show. Quería ser más gratis. Esta noche vas a bailar. Esta noche está prohibido quedarse sentado. Vos desde tu casa, vía streaming, arriba también del sillón bailando. Esta noche, cumbiero, cumbiera. Esta noche, familia, se mueve, se baila. ¿Lo querés a él arriba acá? ¿Lo querés? Y con las manos bien arriba, che. A ver, ¿se puede un poquito de base, un poquito de base? ¿Se puede un poquito de base? Porque me empieza a mover el cuerpo, che. A ver, Estadio Obras. Y con las manitos bien arriba haciendo palmas. Porque viene acá para vos. Para vos que estás en tu casa. Y para todo el mundo. El aplauso para Pablito, Pablito. ¡Glecaro! Y damas gratis.